los que enjaulan los pájaros, qué amargura tendrán para enjaular el canto. Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padre, quizás odien las flores y el perfume del aire. Por la larga avenida viene un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El Quetzal general, coronel el Zorzal, y el pájaro campana, capitán de los pájaros. Traen la primavera en un mundo de canto, traen la libertad y el amor de los pájaros. ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Qué tristeza tendrán! ¡Los que encaunan los pájaros! ¡Los pájaros! Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí en la FM La Mosquitera, en nuestro programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y como todos los miércoles en esta mesa militante, acompañados por Gaby Perulán, Nico Cremaric del otro lado y los compañeros que están en la mesa. ¿Cómo andás, Germán? Muy bien, se escucha con resonancia. Muy bien, hemos empezado con la vara bien alta, ¿no? Porque escuchar esta canción dedicada a Agustín Tosco por Horacio Guaraní y el poema sobre el mendozazo de Luis Villalba, creo que pone un compromiso, a ver si le hacemos honor a esos temas. Exactamente, y en épocas de elecciones... Claro. Donde los dirigentes pueden estar a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, como se decía en aquella época de Agustín Tosco. Y también a ver si brotamos otra vez de las raíces. Exactamente. Y quienes leía, Gabriel Pérez, siempre que nos deleita con la poesía latinoamericana. ¿Cómo andas, Gaby? Bien, muy bien. Muy contento de el programa pasado, haber traído a Luis Villalba y haber compartido con él un rato largo de charla, hablar de poesía, de cine, de filosofía, de política, todo lo que se habló. Y bueno, también contento de estar aquí en este nuevo programa, también recordando, rememorando la historia del Cordobazo y especialmente a un momento muy fuerte, ¿no? Una emoción muy fuerte. Escuchar la canción de Guaraní, ¿por qué habrán ajusticiado a los pájaros? Decía, ¿no? Algo así. Recordando a un gran luchador, Agustín Tosco, es todo un faro en nuestra lucha, y creo que año a año y cada tanto debemos volver y rescatar esas raíces, ¿no? A ver si de alguna vez por todas, como pueblos, ¿no? Nos paramos y nos ponemos de pie. Tal cual. Y también está con nosotros el compañero Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, bien. Tranquilo porque... Y contento. Este programa es el número 152. Bueno. Muy bien. Y escuchando... El programa pasado fue una buena experiencia con un prosa. Tal cual. Con no. Don Luis Villalba. ¿Nos podés decir las vías de comunicación, Alfredo? Bueno, tenemos celular de acá de La Mosquitera, el 261-746-5759. Por el programa lo pueden ver por en las redes Instagram, Comité de Solidaridad, en Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericano, y hay una página como de Comité de Solidaridad Latinoamericano, www.ardprs.com. Muy bien, ahí están todas las redes y los números telefónicos. Pero antes vamos a ir al resumen informativo del comité. Vamos con eso. Muy bien. El resumen informativo ha sido preparado por Aymara Miner. Y en lo regional tenemos a Brasil. El mandatario del gigante sudamericano, Luis Ignacio Lula da Silva, celebra una cumbre con el afán de impulsar una nueva integración regional y poner en marcha la UNASUR, creada en el 2008. Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Uruguay, Guyana y Surinam serán parte del encuentro, mientras Perú, Dina Boluarte envió un video en el que expresa su participación a distancia. Ecuador, por su parte, será representado por el presidente y quizás futuro candidato Guillermo Lasso, como casos excepcionales de gobiernos en transición. El encuentro marcará el retorno del presidente venezolano al espacio de integración que fue celebrado por Lula da Silva, situación por la que recibió fuertes críticas y algunos cuestionamientos como el del presidente chileno Gabriel Boric, quien cuestionó la vulneración de los derechos de los venezolanos que buscan asilo en su país. El encuentro de los países marca el retorno al diálogo del bloque que no sucedía desde el año 2014, por lo que se esperan discusiones de gran impacto, entre ellas la propuesta por el anfitrión que pide abandonar el dólar y erguir una moneda sudamericana. Argentina. El ParlaSur, Parlamento del Bloque Regional Mercosur, constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y más recientemente Bolivia, se reunía para tratar la expulsión del operador judicial macrista, prófugo de la justicia, Fabián Rodríguez Pepín Simón. Sin embargo, la deportación quedó postergada por no haber quórum, es decir, insuficientes legisladores para tratar la medida, que fue interpretado como una estrategia de evasión por la presidenta temporaria del Parlamento, Cecilia Brito. La deportación desde Uruguay del funcionario fue solicitada debido a causas judiciales por extorsión, asociación ilícita y hostigamiento. El exdirector de YPF habría ejercido presiones para que la línea editorial de los medios de comunicación del grupo Índalo fuera a favor del macrismo. Las exigencias de que vendrán el canal de noticias, de que vendían el canal, que vendían el canal de noticias C5N y el impedimento para que Quil Combustibles pudiera acogerse a los beneficios de un plan de moratoria. El encartado solicitó asilo político en Uruguay en calidad de refugiado, donde espera a la resolución judicial definitiva. Y Mendoza. En el día de la fecha, el juez Bento enfrenta un histórico enjuiciamiento por causas relacionadas con asociación ilícita en concurso real por el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito en concurso real, con el delito de lavado de activos de origen delictivo, precoirato, falsedad ideológica y abuso de autoridad. La acusación, según el encargado, tiene apoyo en lo enjuiciado. está medio difícil. Los enjuiciamientos llevados a cabo por su persona a personal de la Fuerza de Seguridad. El juez Bento queda expuesto a ser suspendido de sus funciones y a perder los fueros que evitan el encarcelamiento y acceso del beneficio a la jubilación. Esto ya lo suspendieron. Ha sido suspendido. Participó en muchos concursos, parece. Sí. Concurso real a cada rato. Beneficio propio. Bueno, y habría que decirle a nuestra audiencia de que dentro de un rato vamos a estar escuchando a dos candidatos en estas elecciones PASO. Por el Frente Elegí va a estar Nicolás Guillem. Y, para seguir con la poesía. Estamos muy poéticos últimamente. Chiste fácil. Y Alfredo Nicolás Guevara, que sería del mismo país que Nicolás Guillén. Claro. Si no fuera Alfredo. Claro, bueno, mira, ni Guillén ni Guevara. Mira que, qué dúo. Si no hacemos la revolución con esos apellidos. Así que vamos a escuchar un tema musical y volvemos con A Desalambrar. Aventurar ir donde vaya, aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Por la corriente, yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Un soplo de aire y en tanto me quede amor que entregar y en tanto me habite una gota de sangre yo defenderé mi derecho a soñar. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alba, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a seguimos con más A Desalambrar en Radio La Mosquitera. Y ya estamos en contacto con Nicolás Guillén, compañero candidato a gobernador en la provincia de Mendoza, en una de las listas que se presenta para las elecciones PASO que se realizarán el 11 de junio dentro del Frente Elegí. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás vos y toda la audiencia? Un gusto charlar contigo. Igualmente para nosotros, aquí estamos en el programa A Desalambrar, que lo produce y lo realiza el Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Así que queremos saber, primero nos gustaría conocer cuáles son los pilares políticos, económicos de la propuesta que tú llevas como candidato a gobernador. Dentro de la lista que han conformado, es una alianza del PTP, o sea, el Partido del Trabajo y el Pueblo, participa también el Movimiento Evita y no sé qué otras organizaciones. El Movimiento Somos, Barrios de Pie y Nuestra América, Movimiento Popular Nuestra América. Somos cuatro fuerzas políticas que después se ha ido ampliando con uh-huh. otros grupos peronistas, sobre todo. Así que, bueno, es una amplia unidad programática y colectiva. Es una experiencia donde una lista de los candidatos que estamos poniendo la cara venimos a expresar un movimiento social muy amplio. Hay miles de militantes organizados con un camino recorrido planteando un programa de cuáles son los puntos de políticas hacen falta en esta Mendoza para las mayorías. Así que bueno, realmente es una, yo entiendo que es una novedad en la política, que las candidaturas no se decidieron en un cuarto en la mesa chica, sino que fue un amplio proceso de debate y de querer participar en lo que se llama la cancha grande, discutir el poder en Mendoza de frente, sin, le hemos perdido el respeto al poder real, digo, porque después están los políticos que representan a ese poder real, que lo tenemos gobernando hace 8 años, es claro qué tipo de política, para qué minorías gobiernan. Uh-huh. Y bueno, como vos decís, sí, el tema fundamental que entendemos, cuál es el programa económico, porque el gran tema acá, que después reordena todo el tema social y democrático, es lo económico. O sea, hoy el gran problema de Mendoza es que no está generando oportunidades de trabajo a la juventud que todos los años se va incorporando al mercado laboral, y creo que por ahí pasa la cuestión gruesa. Uh-huh. Y eso repercute después en la falta de derechos sociales. El tema de la salud está desbordadísima, paupérrimo el servicio de salud, a pesar del esfuerzo que ponen sus trabajadores y trabajadoras. Las escuelas se caen a pedazos, a pesar del esfuerzo tremendo que han puesto las maestras, los profesores, los celadores, y así en cada rubro, que uno ve que está realmente muy mal la provincia, pero como te digo, entendemos nosotros que se reordena desde el tema económico. Ese me parece que es el debate principal en la campaña. Tenemos un Cornejo, Alfredo Cornejo, que viene a decir claramente lo que va a hacer y qué es lo que ya hizo en realidad. Él reivindica su gobierno del 2015, 2016, en realidad el 2019, cuando gobernó Macri a nivel nacional, y habla de ajustar los gastos sociales y que la macroeconomía nacional sea liberal, como fue la que implementó Macri. Entonces, ese primer, para mí, lo principal es ir a salir a denunciar la mentira de qué mal nos fue, o sea, la realidad cuál fue, lo mal que nos fue a Mendoza cuando gobernó Cornejo y Macri a nivel nacional. ¿Y cuál sería la propuesta o los puntos principales de la propuesta desde el punto de vista económico con lo cual se piensa revertir esta situación a los que no ha conducido el cornejismo y sus secuaces? Mira, tenemos tres propuestas principales, de las cuales las primeras dos que te voy a decir es un shock económico generador de valor local, que es la única forma de combatir la inflación genuinamente desde la soberanía que Mendoza aporte soberanía a la nación. El primer proyecto es construcción masiva de viviendas, empezando por el acceso al lote. Hemos detectado tierras fiscales y además hay tierras privadas que el Estado debería estar adquiriendo y poniéndolo a crédito a todas las familias de trabajadores que con un salario de los que hoy se vive, que son salarios bajos, con esos salarios que se pueda pagar con una cuota accesible el lote. Y ahí metemos a trabajar a toda la juventud, que haya trabajo real generando valor, metiéndole servicio de cloaca, de luz, de gas. A eso sí, hablamos de 5.000 lotes en los primeros meses de gobierno. Y te digo, no regalando nada a nadie, sino dando a crédito, pero una cuota accesible. Uh-huh. Y no, visto que los planes de vivienda hoy son tener que tener dos sueldos muy altos, acá no, acá hemos detectado ya 100 hectáreas, son fiscales acá cerca de la Mendoza, hay 3 hectáreas en Guaymallén que son municipales, que están abandonadas hace 20 años y van a seguir abandonadas, porque hay una política, parece que el tema de vivienda nadie lo encara en forma seria. Entonces eso sería, para resumirte, el plan de viviendas masivo con el acceso al lote como primer punto y después la construcción, también con un crédito accesible, donde se puede construir en forma cooperativa o cada familia puede decidir la forma que le parezca, la forma de construcción. Por supuesto que esto genera pymes inmediatamente, organiza el sistema de pymes de fabricación de aberturas, recuperás industrias abandonadas, como es lo que fue la cerámica Cuyo, una industria que podría estar proveyendo de lo que son las losas, que hoy está abandonada, y un desperdicio que eso se termine de cerrar. Claro. Bueno, todos sabemos lo que genera el movimiento de la construcción con fuentes de trabajo. Esa sería la primera propuesta. La segunda, una empresa provincial de alimentos, que es el potencial real de Mendoza para generar puestos de trabajo. No las bombas de humo que nos dicen que van a ir proyectos megamineros, enlatados, que vienen de afuera. O sea, en realidad es bomba de humo para el pueblo, porque para los que lo hacen al negocio les va muy bien, pero a la Mendoza no les deja nada. Claro. O les deja un 3% y nos dejan administrando la pobreza. Entonces nosotros discutimos contra esos proyectos que vienen de afuera y decimos que Mendoza tiene la tierra. Hay 250.000 hectáreas ociosas con derecho a riego, que para el que maneja el agro se da cuenta que es una barbaridad la cantidad de tierra. Las familias con 5 hectáreas, nosotros podemos dar acceso a un montón de familias de jóvenes que puedan producir, pero ahí hay que discutir reordenar el sistema, porque hoy no hay rentabilidad en el campo. En la última temporada se han tirado toneladas de zapallo, de distintos productos, porque el Estado no hace absolutamente nada. Nosotros decimos que hay que revalorizar los cordones verdes, no pisarlos con barrios. Viste que la urbanización ahora se va asentando en los cordones verdes, eso sí. Hay que reordenarlo. Hay que darle prioridad a la fabricación de alimentos, recuperar ese eslabón industrial, que también cantidad de empresas que se fueron yendo de la provincia, que se industrialice, que se diversifique la producción agroindustrial para darle valor local, y mercados de abasto que conecten el productor con el consumidor, también en instalaciones que ya tenemos ubicadas en distintos puntos de la provincia, que no es nada difícil, está a la vista de todos, es sentido común y es realmente una salida para la población. Claro. Y en cuanto a los recursos que se necesitan para sostener esos planes de construcción de vivienda, desarrollo de la empresa de alimentos, etcétera, ¿de dónde van a salir? Bueno, muy importante la pregunta, porque si no, todo es mentira. Todo lo que tiramos propuestas en campaña, ¿viste? ¿Cómo claro. estaría? Cada reforma importante que llegue un beneficio real a la población, y puedo decir, mejoremos el sistema de salud en serio, demos turnos médicos, hoy los centros de salud que están explotados, bueno, equipémoslo con el personal que hace falta. Si hablamos del plan de vivienda, si hablamos de subirle el salario a las docentes, si hablamos de que las escuelas sean clubes a contraturno para que nuestros jóvenes estén ocupados todo el tiempo posible en deporte, en cultura, Bueno, todo eso, cada una de esas reformas son 4 puntos del presupuesto, aproximadamente. O sea, es una discusión de dónde saldrían esos 4 puntos del presupuesto para cada una de estas reformas. Claro. Entonces ahí estamos discutiendo que la riqueza en Mendoza está, que es una provincia rica, entonces hay que hacer una reforma impositiva segmentada, no aliviar de impuestos a todo el mundo por igual, porque eso retroalimenta las leyes económicas del capitalismo, que es que el más grande se come el más chico. Sí. Es la política de Cornejo, él dice, vamos a seguir bajando impuestos. Nosotros decimos, hay que bajarle impuestos a las pymes, a los trabajadores, a todos los sectores productivos, pero a los grandes, que siempre les fue bien, en las crisis son cuando más ganan, y lo hemos determinado en aquellos que facturan más de 200 millones de dólares. No son más de 50, la mayoría de afuera, no son mendocinos. En las bodegas ha pasado un proceso de tranquilización y de concentración, donde 4 bodegas se manejan todo el mercado y tenés otras 600 pymes que tratan de sobrevivir. Bueno, entonces a esos grupos le vamos a plantear que colaboren con un 3% de su facturación y vamos a poner la discusión de la distribución de la riqueza sobre la mesa. El pueblo de Mendoza tiene que tener estos derechos básicos garantizados y esos fondos productivos y sociales. La plata va a salir de ahí. No puede pasar hoy lo que Mendoza ha hecho, que es regalarle a los empresarios, a los grandes empresarios, 7.000 millones de pesos con el Mendoza Activa, a empresarios que igualmente iban a hacer inversiones porque les va bien, y el Estado le ha regalado, suponete a un Zucardi, le ha regalado 50 millones de pesos. Y en el diario él iba a hacer igual la inversión. Estamos todos locos. Y además, su ejecución de la obra pública. O sea, la obra pública se ha frenado. En el 2021 pasó eso, y en el 2022 también. O sea, que han habido menos obras de urbanización, menos escuelas, de hecho escuelas han construido solo 2. Se ha frenado la obra pública, pero la plata se ha destinado a regalársela a los empresarios que ya les va bien. Con la misma plata nosotros decimos, y hemos calculado, que se hace el plan de viviendas masivo, que eso sí generaría miles de puestos de trabajo en forma inmediata. Claro. O sea, que el enfoque es totalmente distinto, generar pymes, economía local. Y te digo, lo principal, que no lo he dicho, pero es la lucha contra la inflación. El enojo que hay en el pueblo hoy, que vemos que el gobierno nacional no lo resuelve, el gobierno provincial mete más leña al fuego, se queja de la macroeconomía, pero no hace nada. Bueno, está en el tema de la inflación. Y la única forma es lograr economías locales, que el valor que se genere quede acá. En cambio, si las 4 bodegas, las 3 petroleras, los 3 bancos, los hipermercados, ¿qué hacen con sus ganancias? La fugan, se la llevan afuera. Eso es una ley económica que está estudiada. O sea, el INDEC ha determinado que la salida de activos al país son miles y miles de millones de dólares. Entonces hay que terminar con esto. Ese es el planteo nuestro que estamos haciendo. Y en ese sentido, para llevar adelante cada una de estas propuestas y las medidas necesarias para obtener los recursos para llevar adelante las propuestas, hace falta, más allá de la voluntad política y de las buenas intenciones, también la fuerza política necesaria para imponer, porque lógicamente los sectores, los grandes empresarios no van a aceptar la reforma impositiva que los afecte por buena voluntad. Entonces la pregunta es, los otros sectores del Frente de Elegí, que no están dentro de la lista que ustedes han conformado, ¿van a estar de acuerdo, suponiendo que ustedes llegaran a ganar la elección interna y que después llegaran a ganar la elección provincial? ¿Los van a acompañar en el desarrollo de estas propuestas? Mira, tenemos un gran acuerdo en el Frente Elegí, que es mirar a las mayorías de Mendoza. Después cada uno tiene su perfil, su forma. Lo nuestro, lo que decimos es, primero hay una gran diferencia en la visibilidad de estas propuestas. Las 3 propuestas que yo te mencioné, sí, van a ser más visibles si nos va bien electoralmente, ¿no es cierto? Ahora, yo ya voy diciendo anticipado, no hemos tenido la misma visibilidad que otros que han tenido muchos millones de pesos que se ven en la vía pública. Cuando ya se da cuenta de esos cartelotes que vemos, salen millones. Nosotros no hemos tenido eso. Entonces, eso entendemos que se tiene que valorar el esfuerzo de la militancia nuestra y el apoyo que pedimos es hagamos visibles estas 3 carpetas, estos 3 proyectos, para que dentro del Frente Elegí tomen volumen. Ahora, yo entiendo que sí va a haber acuerdo, gane el que gane, de tomar, aunque sea parte de esto, y con la certeza de que esto no va a ser votando a una persona, sino que va a ser el movimiento social, acompañado de legisladores o de, digamos, a la gobernación, de esos cargos que acá se están discutiendo, que tienen una articulación. De hecho, nosotros el proyecto de vivienda lo redactamos y fue tomado por el Frente de Todos. Después hay algunos que le ponen más ganas a la articulación con lo social, otros le ponemos más ganas, ¿no es cierto? Porque cada uno la historia la ve diferente. Yo entiendo que las grandes conquistas del pueblo, desde sacarlo de la cárcel a Perón hasta frenar la amenaza de contaminación del agua en el 2019, estamos rápidamente en la historia, pero son grandes movimientos sociales los que o resisten a los ataques que puedan llegar a venir o logran avanzar en algunas conquistas o derechos que se pueden ganar. Así que lo nuestro es hoy de plantar estas tres banderas, estos tres proyectos, pedir apoyo a toda la población que para hacerlos visibles, y dentro del Frente Elegí la gran batalla es recuperar la provincia de las manos de un gobierno, de los radicales y del PRO, que nos vienen a decir que nos van a sacar todos los derechos, como lo están diciendo vamos a reducir los gastos del Estado. Imagínate un hospital con menos presupuesto, imagínate una escuela con menos presupuesto. Y aparte te dicen que cada uno se salva solo, ¿viste? Ese liberalismo que Milei alienta. Sí. Entonces tenemos como una batalla cultural enorme y salir a decir, miren, hay que redistribuir la riqueza, que los laburantes de Mendoza por lo menos tengan los derechos básicos asegurados, y esa es la herramienta para eso, es el Frente Elegí. Buenas tardes, Nicolás. Alicia Martínez, ahí de Desalambrar. Hola, Alicia, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Mira, vos hablabas recién del acceso a la tierra y mi pregunta va un poco en esa tónica con respecto a los pueblos originarios. El pueblo huarpe de Huanacache, viste, tiene una ley que ya es constitucional, la 6920, que le reconoce el dominio territorial de 700.000 hectáreas, y también hay otra problemática con el pueblo mapuche del sur. ¿Qué postura tiene la gente con la que vos estás trabajando y que si tienen alguna propuesta para los pueblos originarios de Mendoza? Mira, los pueblos originarios hay que repararlos históricamente. Eso fue una conquista de los mismos pueblos originarios. Acá nadie se puede asumir esa bandera, sino que los mismos pueblos originarios se fueron haciendo visibles y la Constitución del año 94 los reconoce y les da derecho. Por lo tanto, el piso de reconocimiento y de reparación histórica está en la Constitución. De ahí surge este reconocimiento comunitario de tierras que vos mencionas. Por lo tanto, los entendemos como precedente de nuestro pueblo argentino. Reconocemos que antes estaban esos pueblos, que hay que reconocerlos, aprender toda esa cultura que traían de miles y miles de años en toda América, con una capital cultural más en el altiplano. Bueno, toda esa historia, rescatarla, y después la variedad, porque están los huarpes, están los mapuches, toda esa variedad cultural, poder aprender de ellos y decirle a los políticos berretas como un Cornejo o un Suárez que usan la grieta, inventan y estimulan ese miedo al malón mapuche, porque es impresionante cómo usaron esos temas para conseguir algunos votos, que eso lo hacen generando un daño terrible. Hoy nuestros queridos mapuches, huarpes, son socios en una patria nueva, justa, solidaria, donde estemos todos adentro. ¿Cuál es el problema? Que convivamos todos los pueblos que han habitado este suelo y mucho más los que están desde antes del Estado argentino y luchando contra un Estado argentino que los masacró en su momento. Así que hay que ser muy cuidadoso y partir. Yo entiendo que lo primero es abrazarlo, reconocerlo y repararlo históricamente, por lo menos con tierra, y después otra cuestión, con el tema que sean parte activa de un modelo económico. No, porque los huarpes tuvieron que huir hacia lugares que no era el oasis donde ellos vivían. Entonces, ahora están en zonas alejadas, hay que darles el agua, generarles posibilidades de trabajo agrícola o como ellos entiendan, forma de ganadería. Todo el circuito económico, que hoy sabemos todos que está muy, muy... esas zonas son las zonas olvidadas, que son las zonas de aguas abajo, como la Valle, que se las dejó. Entonces hay que hacer una reparación no solamente cultural, sino llevarle el acueducto para que puedan vivir, hacer todo lo que haya que hacer para que esas poblaciones tengan derechos básicos. Hola, Nicolás. Gabriel Pérez, acá del programa de Desalambrar. ¿Cómo estás, Gabriel? Un par de preguntas. La primera, el tema del ecoparque. Se ha sabido en los últimos días que esa zona, lo que fue en su momento el zoológico, que fue emblemático, el zoológico de Mendoza, ha quedado totalmente con un proyecto de Cornejo que se llamó ecoparque, que supuestamente iban a ser un parque ecológico. En este momento está en total abandono. Incluso hay una gran preocupación porque hay toda una ladera de un pino con de pinos traídos desde lejos y plantados con mucho esfuerzo y que se están secando. Y bueno, total abandono y dejadez por parte del Estado de esa zona. O sea que en realidad el negocio del ecoparque quedó en la nada. Fue un negocio para algunos nada más, porque parece que para lo que fuese el lugar ya no queda nada. ¿Qué tienen alguna propuesta o alguna idea de algún proyecto para presentar por ese tema? Ya, todos los proyectos, si uno se pone a ver, como decís vos, el ecoparque, ahí está pensado para que alguien haga el negocio y si eso por algún motivo se cae, queda abandonado. Yo me hacía acordar, mientras me hablaba del ecoparque, el Perilago de Potrerillos también. Claro. Hace falta una inversión grande, entonces dicen, bueno, ¿a quién se lo damos? ¿Qué amigo agarra esto? Y mientras tanto pasan décadas. De todos estos temas que vos decís, el ecoparque, ¿qué tiene un valor? Educativo, ¿no? Un valor educativo, entonces ahí la DGE tiene que tomar cartas en el asunto. Porque ahí hay un tema cultural de Mendoza y que puede servir, entre otras cosas, para temas educativos. También turístico, porque son zonas privilegiadas desde la vista que tienen, desde la rareza que tenés ese cerro tan bonito, así con esos bosques. Tenés cuestiones para explotar. Ahora, la cuestión es, vos convocás, vamos a hablar de temas turísticos, convocás a las pymes del turismo de Mendoza, las asociás, las organizás y decís, bueno, a ver, ¿qué puede funcionar acá respetando el medio ambiente? Y que sea compatible con un circuito educativo, que puede venir bien, siempre y cuando no hagamos zoológico a la vieja usanza, sino que sea algo de la flora y la fauna mendocina. Bueno, puede andar bien. Entonces tenés que asociar a la DGE, preguntarle a los que saben del tema educativo, convocarlos y agilizar todo para que se ponga en valor esa zona, que no quede abandonada. Como hay intereses de grandes negocios, por ahí esos negocios están especulando y están esperando. Entonces nosotros sufrimos la ociosidad de predios enteros, como es, me hiciste acordar también el predio de lo que fue el Autódromo General San Martín, que está atrás del Cerro de la Gloria, está cerquita. Claro. Esa zona tiene un valor turístico tremendo. Ahora, como Vila es dueño de toda la cordillera, hay negocios que les conviene que eso siga ocioso para que no haya gente, no sé cuál será su plan. Ahora, nosotros tenemos que poner en discusión, ¿por qué no las pymes del turismo mendocino, más la gente que necesita vivienda? Porque ahí hay 100 hectáreas en lo que fue el autódromo. Esa población que necesita estar cerca de la ciudad, porque trabajan en la ciudad, son las empleadas domésticas, son todo el empleado de servicio que usa la ciudad, la gastronomía mendocina la usa, esa mano de obra, esas mozas, esos bacheros. Entonces, mucha gente del barrio de La Favorita necesita expandirse y vivir ahí mismo. Entonces, ¿cómo no haces algo compartido entre circuitos turísticos que te van a generar pymes del turismo, te van a traer divisas, y además generas planes compatibles con una vivienda, con un espacio verde, con un centro de salud, con una escuela? O sea, hay que darle vida. Y bueno, eso te saqué el tema, me fui a lo más atrás. No, pero está asociado, está relacionado. Un tema, viste, que son bienes comunes. Claro. Tenemos ese la Gloria, tenemos ese autódromo, 100 hectáreas abandonadas hace 23 años. Y así te puedo mencionar 3 o 4 instalaciones grandes, ociosas, y el Estado, como no quiere invertir, espera que algún privado haga algún negocio. Claro. Y así estamos los mendocinos con esos lugares que son basurales. Bueno, el ecoparque se puede llegar a secar todo, puede ser todo un desastre, porque no, nadie atinó a hacer algo sencillo, que es convocar a todos los que puedan estar interesados y hacer un proyecto y llevarlo adelante. Claro. Quería hacerte otra pregunta más vinculada a lo nacional, porque es interesante la experiencia que relatabas de la construcción de esta articulación entre movimientos sociales y una propuesta programática acordada en debates democráticos. ¿Existe alguna referencia en este sentido a que se esté haciendo algo parecido a nivel nacional dentro del espacio político? Sí, la referencia, primero, la que más clara está, es la de Evo Morales, que no es nacional, es latinoamericana, que te muestra claramente cómo un movimiento social en un momento necesita ser un instrumento político, llegan al gobierno, y el mismo Evo Morales ha dicho en muchas entrevistas que cuando él no tenía los votos necesarios para reformas estructurales, tenía que convocar al pueblo, y el pueblo, la opinión pública, sobre todo, ganar esa opinión pública, permitía aprobar la ley de la reforma agraria, por decirte algún tema. Sí, sí. Esa me parece que es la experiencia así más cercana que tenemos. Después, a nivel nacional, el Frente de Todos tiene este sector grande que ha crecido mucho, pero está muy invisibilizado. De las tres patas del Frente de Todos, sería una cuarta pata. pero bien, no es que nos consulta, no hay una articulación orgánica, sino que nos vamos ganando la calle. Claro, o sea, esta experiencia no está replicada a nivel nacional. Estamos tratando de hacernos visibles, pero en condiciones... Claro. Y ya que mencionaste a Evo Morales, quería también consultarte qué opinas de la situación que se está viviendo en América Latina, el triunfo de gobiernos progresistas. En Bolivia, más o menos, nosotros hemos tratado el tema de Bolivia y hemos valorado mucho el desarrollo del gobierno de Arce y de sus propuestas programáticas, la creación de la empresa de alimentos boliviana, que también ha jugado un papel importante, y sobre todo la adopción de medidas para recuperar la rentabilidad de la explotación de los recursos naturales para el Estado boliviano en función de los intereses de las mayorías. Esas experiencias son interesantes, pero no ha ocurrido lo mismo con otros gobiernos progresistas de América Latina. ¿Qué balance hace de lo que está pasando con esta denominada segunda ola de gobiernos progresistas en nuestra América? Bueno. Se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Nicolás Guillén, uno de los candidatos a las elecciones PASO, que van a ser el 11 de junio ahora, dentro de poquito, dentro del Frente Elegí. Y bastante interesante cómo se ha ido construyendo desde las bases de los movimientos sociales. Él hablaba de que su lista viene de movimientos sociales que tienen que ver el PTP, tiene la corriente clasista combativa, el movimiento Evita, Nuestra América, que son todos movimientos que tienen que ver con lo territorial, ¿no? Claro. Sí, es una experiencia interesante y sí han logrado avanzar en esta propuesta programática y debatida en sus movimientos. Me parece que es un valorable, ya que no son muchas las experiencias que se tienen en este sentido. Sí, yo hacía a nivel electoral, ¿no? Claro, hacía un recorrido a nivel nacional, que quién puede estar representando eso. Y bueno, y pensaba en las voces que se, o en las personas que se están nombrando, y por ahí Juan Grabois, que quizás por ahí puede andar. Claro. Pero no es un candidato así muy fuerte del que se hable. No, me parece que ya está. Ya se bajó, sí. Sí, según, por ahí también... Según lo que escuché hoy, ¿sí? Ya ha declinado. No todavía, pero ya dijo que si Massa no iba en primer lugar, sino en otro lugar, él se bajaba. Aceptaría la síntesis. Amén. Ah, bueno. Qué chico dialéctico. O sea, porque la tesis sería el que va en primer lugar, la antítesis, la que va, o sea, el que va en segundo lugar, y él grabó, sería la síntesis. Grabó en la síntesis. La síntesis superadora. Bueno, ha sido interesante la charla con Nicolás Guillén. No, y una propuesta bastante sólida, sí. ¿No? Claro. Sí, a mí me no es que me hace ruido ni estoy en contra ni nada, me parece excelente. Por ahí me resulta medio dudoso de cómo conseguir el apoyo social, ¿no? La fuerza política necesaria, como dijiste, Germán, para sacarle ese 3% a las grandes empresas, ¿no? Hay que tener mucho apoyo social, mucha fuerza política para hacerlo, para tocar esos intereses. Pero y sobre todo dentro de la misma alianza. Claro, a eso me refería. Parece que por ahí es más... A eso me refería. O sea, cuando veamos lo de Colombia enseguida, vamos a ver. Dentro del Frente de Todos no son todos el programa de gobierno deshacerse de algunos aliados. No todos van al frente. Incluso con el tema mapuche que se le presentó, han habido gente del Frente de Todos, como Félix, se largó... Le faltó también decir eso, ¿no? Lado que Félix también estuvo del lado de Cornejo cuando y que hubieron también muchas políticas de Cornejo aprobadas por gente del Frente de Todos. O sea, un antiguo dirigente peronista y dirigente de un departamento decía, es más fácil ganar las elecciones que es más difícil ganar las internas del peronismo que ganar las elecciones. Claro. Bueno, es toda una batalla dentro del... Importante. Sí, porque, bueno, hace al peronismo, ¿no? Claro. Sí, el carácter polifacético y multifuncional. Claro. De todo modo, interesante que una persona con las características de Nicolás Guillén, que es sociólogo, es abogado, escribano... Además ha tenido electricista, también me han dicho que electromecánico y poeta. Y poeta. No, ese fue su tatarabuelo. Su tatarabuelo. Pero que ha tenido experiencias laborales interesantes también y trabajos territoriales interesantes, se haya asumido este desafío de ser candidato en un espacio heterogéneo y con muchas dificultades, por supuesto. No, y que viene desde la militancia de lo barrial, ¿no? Porque Nicolás hace mucho que está militando en la corriente clasista combativa, que sabemos que trabajan mucho, sobre todo en Luján, lo hemos visto el accionar. En esto del cuando hicimos la coordinadora por la antirracista, ellos participaron y participaron masivamente también. Así que bueno. Por lo menos es un soplo de gente nueva, por supuesto. Sí. No de los que se cambian de camiseta y dicen que son buenos. Bueno. También se nota un importante trabajo de concientización en la corriente clasista y combativa por los militantes, estas militantes, militantas, que estuvieron el otro día en la... Militantos. No digamos militontos porque eso ya son de otro espacio político. Bueno, vamos a una tanda, enseguida volvemos con más A Desalambrar. Vamos. Pum. Desde otra tierra, dejando atrás una vida, partiendo sin despedida y escapando de una guerra. Cruzaste la cordillera, atravesaste el desierto, o tal vez llegaste al puerto sin saber lo que esperaba. Lo cierto es que atrás quedaba el pasado con su muerto. Está tu historia sepultada por el tiempo que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria. Nunca buscaste la gloria ni imaginaste el futuro, pero en aquel viaje duro que te trajo este lugar, la vida empezó a brotar como la hiedra en el muro. Celebró la diferencia y el festejo. Casi nada en tu equipaje pequeño, pero bien

circunstanciales diferencias o matices de nuestras opiniones, pero que nos unifica en los objetivos comunes que nos trazamos. Unidad que por todos los medios se trató y debe tratar de llevarse adelante pese a todas las dificultades y pese a todos los conciliadores. Esa manifestación multitudinaria del pueblo significó que interviniera el ejército y significó que se apresaran a miles de manifestantes y de no manifestantes, y significó que se juzgara arbitrariamente 32 personas condenándolo a una serie de años de prisión que tuvieron que padecer por 6 meses y medio. Bueno, ahí escuchábamos en la voz de Tosco algunos datos y algunas apreciaciones de lo que fue el Cordobazo. ¿Cómo se fue gestando este movimiento que no surgió de la naturaleza ni fue producto de un estallido meramente espontáneo, sino que tuvo su nivel de preparación, de organización y sobre todo tuvo el aprovechamiento de ciertas circunstancias históricas que fueron proclives al desarrollo de este tipo de organización popular y de manifestación popular? Porque después del derrocamiento de Perón en 1955, dentro del sindicalismo cordobés se había desarrollado una organización bastante pluralista en la que convivían solidariamente las corrientes peronistas ortodoxas, heterodoxas y combativas, con las corrientes comunistas e inclusive las corrientes radicales. En 1957, Córdoba fue la primera regional que logró organizarse luego del golpe de Estado de 1955, organizando uno de los eventos más significativos de la historia del movimiento obrero argentino, como fue el Plenario Nacional, que aprobó el programa de la Falda, de fuerte contenido antiimperialista. Los principales sindicatos eran el SMATA, con 15.000 afiliados, conducido por el peronista ortodoxo Elpidio Torres, Luz y Fuerza, con 3.000 afiliados, conducido por Agustín Tosco, quien se lo caracterizaba como simpatizante del Partido Comunista, y la Unión Tranviaria Automotor, la UTA, conducido por el peronista combativo Atilio López, mientras que Luis Fuerza estaba en la CGT de los argentinos. La UTA y el ESMATA estaban en la CGT oficial. El movimiento estudiantil también tenía un importante desarrollo en Córdoba, sede de la universidad más antigua del país, con una población de 30.000 estudiantes, 5.000 de las cuales se reunían cada noche a cenar en el comedor universitario. Muchos de ellos vivían en el barrio Alberdi, alrededor del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, caracterizado por la alta cantidad de pensiones para estudiantes que hay en ese lugar. Las agrupaciones estudiantiles estaban divididas en dos grandes corrientes, la reformista y la integralista. Las principales eran Franja Morada, el Movimiento Nacional Reformista, el FAUDI, el MUR, el FEN, la UNE. La Federación Universitaria de Córdoba estaba conducida por Carlos Scrimini, del Partido Comunista. Una de las políticas del movimiento estudiantil argentino y cordobés en particular eran la unidad obrero-estudiantil. Entonces son formas de desarrollo organizacional del movimiento obrero, el movimiento estudiantil y de otros sectores, como por ejemplo el desarrollo del movimiento de cristianos por el sacerdote del tercer mundo, que también había tenido un desarrollo importante. En el año 1967 se había hecho el primer encuentro del movimiento de sacerdotes tercermundistas y se habían aprobado de acuerdos programáticos muy interesantes en función de la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Así que todo eso fue confluyendo para la preparación de esta gran protesta popular que se conoce como Cordobazo. Interesante la propuesta de lucha y rescatar también esa memoria histórica. Esto de unir a todos los sectores por las bases a través de un gran frente nacional. Un Frente Nacional de Liberación, que era en su momento la propuesta que también llevábamos a la universidad en la época, hace mucho tiempo cuando estudiábamos en la universidad, Hace 40 años atrás. Hace muchos años. Pero está bueno rescatar esas experiencias de lucha, que en realidad grandes movilizaciones y grandes hechos que trascendieron, hechos populares que trascendieron, que dejaron su huella, como el Cordobazo, iban de la mano de una organización, de una preparación y de un programa, un acuerdo programático entre distintos sectores, que fue muy distinto a lo que sucedió en el 2001, que fue, eso sí, o sea, que fue un estallido social, un estallido espontáneo, y que al tiempito nomás vimos como los que se fueran todos, volvieron todos. Muy bien. Y tenemos en el teléfono también al Alfredo Guevara, candidato por el Frente Elegí, que queríamos conversar con él. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Alicia Martínez desde A Desalambrar. Hola, Alicia. Hola a los compañeros y compañeras del programa. Y bueno, muchas gracias por llamarme y darme la posibilidad de, bueno, expresarnos y compartir ideas. Muy bien. Buenas tardes, Alfredo. Germán Legend del Comité de Solidaridad Latinoamericana, que somos los que hacemos este programa A Desalambrar. Así que va a ser una entrevista colectiva. Queríamos conversar contigo sobre las bases sobre las cuales, o los puntales sobre los cuales asientas tu participación en esta elección PASO que se realizará el 7 de junio dentro del Frente Elegí para tu candidatura a gobernador. ¿Cuáles serían las bases programáticas o las propuestas políticas y las organizaciones sobre las cuales te asientas tu candidatura? Bueno, Germán, a ver, empezando por la primera parte, las bases fundacionales, los principios fundamentales, bueno, plena vigencia de los derechos humanos y las libertades democráticas, porque consideramos que esto es el fundamento que nos permite a los sectores populares poder transformar la realidad. Vivimos un Estado autoritario neoliberal que impone un disciplinamiento social a través de diversos medios, todos de carácter autoritario, como la represión violenta, la violencia del Estado, la criminalización de la protesta, la censura indirecta, o directa a veces a través del proceso de la pauta, la utilización del poder judicial como un apéndice del partido de gobierno, y elementos de persecución ideológica en diversos ámbitos, sobre todo en las dependencias públicas, en la Dirección General de Escuelas. Fue una situación de opresión y autoritarismo que para nosotros es fundamental denunciar con nuestra postulación. Como contracara, lo que planteamos es que este modelo autoritario no tiene otro objetivo que el de imponer la miseria planificada. O sea, no cierra un modelo de ajuste en un modelo represivo. Y el neoliberalismo en la provincia de Mendoza ha logrado romper todos los récords que nosotros hace unos años atrás no creíamos que pudiese romper. Por ejemplo, convirtió a Mendoza en la provincia con los salarios más bajos del país. Convirtió a Mendoza en la provincia que menos crece. Convirtió a Mendoza en la provincia más endeudada, con deuda externa en dólares. Convirtió a Mendoza en la provincia donde no hay políticas públicas y se decrecen las inversiones presupuestarias en educación, en salud, etcétera. Es decir, ha roto todos los récords negativos para los sectores populares. Y lo loco de todo esto es que nadie lo dice. Vos ves el discurso, el relato de los medios hegemónicos, y pareciera ser, no sé, que está todo bárbaro, y estamos discutiendo el superávit, el orden de las cuentas, etcétera, y no vemos, o no queremos ver, ¿no? O no nos quieren mostrar, mejor dicho, en este relato, esta otra realidad que me parece que es evidente, que es lo que vive la mayoría del pueblo mendocino. Claro. Entonces, estas son nuestras bases. ¿Quiénes integran nuestro movimiento? Y lo integramos militancia peronista de distintos orígenes, de todos los departamentos de la provincia, militantes del Frente Grande, de la organización Tupac Amaru, del partido Igualar, de agrupaciones como Generación 70, Movimiento Peronista de Base, 17 de octubre, y bueno, seguramente me estoy olvidando del Movimiento Cooperativista Mendocino. Bueno, hemos logrado articular militancia que viene, mucha militancia nuestra, de la generación diezmada, ¿no?, de la que hablaba Néstor y Cristina, y esta generación setentista, los hijos de esta generación diezmada, y con un vínculo y un compromiso muy fuerte con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Bien, sí, Alfredo, coincidimos con vos, todas las penurias de los mendocinos y esta falta de vigencia de derechos humanos a lo que nos ha llevado. Te quería preguntar desde ustedes cómo piensan revertir esta situación a nivel económico. Bueno, una de nuestras principales propuestas es terminar con esta idea de que el Estado es una empresa que debe dar superávit, ¿no?, y que los trabajadores son recursos humanos, como decía Galeano. Los trabajadores y trabajadoras son personas, no son recursos. Eso está en una empresa. Y no hay que ahorrar, el Estado no tiene que ahorrar, el Estado tiene que gastar. Hay que confrontar, hay que dar una batalla cultural e ideológica con la derecha neoliberal para plantear estas cuestiones de sentido común. El Estado tiene un presupuesto, lo que le ingresa es para gastarlo, no es para ahorrarlo. Porque el Estado tiene el deber, la obligación de brindar una serie de servicios y los ciudadanos tienen el derecho, los derechos humanos a recibirlo. Derecho a la educación, a la salud, etcétera, al trabajo. Los trabajadores, que no son recursos humanos, no tienen por qué ser la variable de ajuste. Entonces, uno de los primeros temas es terminar con este mito neoliberal de que el Estado tiene que ahorrar y que superar algo así como el altar donde hay que ir a sacrificar los derechos de las y los trabajadores. Acá hay que empezar a pagar salarios a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los miembros de todas las reparticiones públicas que han sido la variable de ajuste de este modelo neoliberal. Uh-huh. Esto, por otro lado, es necesario, en materia económica, renegociar la deuda externa mendocina. Yo les decía, una de las cosas que oculta el relato es el endeudamiento de Mendoza, ¿no? En relación al Producto Bruto Geográfico, tenemos la relación de deuda más alta del país, en dólares. Sí. Sabemos que Cornejo manifestó en su momento que tenía que contraer una deuda en dólares para pagar la deuda en pesos que había recibido. Aun cuando aceptemos el reto de Cornejo, está clarísimo que no había por qué cambiar deuda en pesos por deuda en dólares. Entonces hay que investigar el origen de la deuda externa mendocina, porque esto es la misma maniobra de bicicleta financiera. Por otra parte, aparte de investigarla, hay que renegociarla, porque en estas condiciones Mendoza no va a poder crecer. Tenemos que pagar 100 millones de dólares anuales por esta deuda contraída por Cornejo. Entonces, también es un tema pendiente la renegociación de la deuda. Un tema central para la propuesta económica nuestra es la herramienta financiera que debe tener el Estado para asistir a PYME y a las a los ciudadanos y ciudadanas con crédito, que es una herramienta que perdimos en la etapa neoliberal. Mendoza es una de las dos provincias argentinas que no tiene una banca pública. Un banco nos permite que el ahorro de los mendocinos quede a disposición de los mendocinos y nos permite establecer estrategias de desarrollo, poder financiar estrategias de desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas son las víctimas, son las que generan empleo genuino, no son las víctimas del modelo de concentración neoliberal, donde el pez grande se come el pez chico. Entonces es fundamental un Estado presente asistiendo a los pequeños y medianos. Y no me refiero solamente a los pequeños y medianos empresarios. Nosotros recién venimos acá con mi compañera de fórmula, Patricia Galván, y mi compañera de vida, de un lugar que hemos denominado una tierra de nadie, que nos hizo acordar a los nadies de Galeano. Una zona que viene a ser como una frontera entre lo que existe y lo que no existe, porque el río Atuel divide los departamentos de Alvear y San Rafael. Esta gente tiene certificados, partidas de nacimiento que dicen General Alvear, documentos donde dicen que votan en General Alvear, pero cuando van al municipio a pedir por cuestiones elementales de subsistencia, de su barrio popular, les dicen que pertenecen a San Rafael, que no existen. Nosotros somos los nadies, ¿no? Y esas nadies que no existen, que solamente existen, ¿no?, como dice Galeano, para las noticias policiales de General Alvear, nos piden para hacer pan, tortitas y poder vender las mujeres del bar, ¿no? No sé, los elementos, un horno, las cosas que pueden hacer falta para que las compañeras puedan elaborar pan, tortitas y venderlas para la subsistencia. Uh-huh. No hay crédito tampoco para los nadie. Claro. Un banco mendocino tiene que estar al servicio del desarrollo, al servicio de los intereses de los sectores más vulnerables, con estos microcréditos y con estas financiaciones. Y los recursos para llevar adelante todas las propuestas que tienen en función de resolver estos temas acuciantes para la mayoría de los mendocinos, ¿de dónde saldrían? Del presupuesto, uh-huh, de una estructura impositiva de carácter progresivo, uh-huh, donde paguen menos los que menos tienen y paguen más los que más tienen. Donde podamos establecer, donde el presupuesto que hoy está en el Banco Nación y en otros bancos privados, y los 1.000 millones de dólares del Portezuelo del Viento que están en un consorcio, realmente se han anunciado maniobras especulativas realizadas con estos fondos, y que están en en los bancos de la provincia, para que estos fondos estén no estén formando parte del capital especulativo de otros bancos, de otras jurisdicciones, que la riqueza de Mendoza se quede en Mendoza. Entonces ahí tenemos una palanca fundamental para el desarrollo. Esta no es una provincia empobrecida, pero no es una provincia pobre. Claro. Nos han empobrecido, el neoliberalismo nos ha empobrecido. Pero no es una provincia pobre, tenemos recursos. Y con esos recursos hay que aplicarlos a un modelo de desarrollo. De desarrollo que implica industrializar, no por ejemplo acá en Alvear, te comento, estuvimos un secadero en una fábrica de frutos secos que son procesados, envasados, y en una pequeña fábrica. Contaba el propietario que hay una fábrica más grande del mismo rubro en General Alvear, pero que en vez de secar las ciruelas, procesarlas, etcétera, venderlas, lo que están haciendo directamente es exportarlas sin agregarle valor. Entonces es una fábrica infinitamente más grande pero que contrata menos personal, simplemente porque lo que hace es exportar. Bueno, hay que incentivar la exportación de los que agregan valor. Hay que tener políticas públicas para que estas grandes empresas, que son las únicas beneficiadas por la crisis y por el aumento del crecimiento, no tengan que generar trabajo y tengan que dejar parte de sus ganancias para ser distribuidas de la población. Entonces, claro, esto implica, bueno, tener claro cuáles son las políticas públicas y las reglas de juego que debe imponer el Estado al mercado, y no dejar que el mercado siga imponiendo las reglas al Estado, que es el que defiende el bienestar común. Claro. Y en relación a esas propuestas, o ese esbozo programático que has manifestado, dentro del Frente Elegí, ¿habría consenso en caso de que llegaran a triunfar ustedes en la elección PASO para llevar adelante esas propuestas programáticas? Bueno, parece que es una cuestión que va a haber que sentarse a dialogar entre todos los sectores para tratar de llegar a consenso. Evidentemente, claro, hay distintas posturas, Germán, sí, son públicas y notorias, digamos. Hay sectores que por ahí están más cercanos a los grupos de poder hegemónico de la provincia, del punto de vista económico, y hay sectores con los cuales vamos a tener coincidencia. Pero me parece que hay un enemigo principal, que es este modelo neoliberal autoritario. Sí. Y dentro de las distintas líneas del peronismo vamos a tener que buscar consenso. Ya sea que nosotros triunfemos en estas primarias o no, creo que ninguno de los sectores del peronismo está en condiciones de generar una cierta política impuesta al conjunto de la militancia. Ya el peronismo ha venido retrocediendo, me parece, por este tipo de actitudes, y me parece que es hora ya que empecemos a ponernos de acuerdo en función de cuáles son las demandas populares y no de las disputas de poder interno entre los sectores que hasta ahora han conducido el peronismo. Hola, Alfredo, buenas tardes. Gabriel Pérez de A Desalambrar. Hola, Gabriel, un gusto. Igualmente. Hay un tema puntual que, como jubilado docente y haber sido docente, nos toca muy de cerca. Y es justamente el famoso caballito de batalla de Cornejo, que fue el Itenaula, y que él justamente en su actual campaña también a gobernador se jacta diciendo de que con el Itenaula logró que los docentes fueran a trabajar, enfermos, claro, por supuesto. ¿Qué propuesta tienen desde el Frente de Todos? Si hay consenso en el Frente de Todos, o si hay una propuesta de ustedes respecto de este tema. Buena noticia es que finalmente, ¿no?, en 2023 tenemos consenso en el Frente de Todos de que hay que derogar esta perversión, ¿no? Esta herramienta de disciplinamiento autoritario, violatoria de derechos fundamentales, que es el Itenaula, que además, y esto no se sabe, tiene un origen espurio. No solamente por esto que dice Ron, o el intendente de Rivadavia, que es como el alter ego de Cornejo, porque termina confesando, digamos, cuál es lo que realmente piensa de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Cuando decían son vagos, bla, bla, el discurso de odio, ¿no?, violento que tienen. Que les damos un poco qué es lo que hay atrás de este discursito político y que le ponen, pero ustedes saben que en Itenaula fue cuestionada su inconstitucionalidad, que estaba la sentencia lista declarando la inconstitucionalidad y la trucharon y cambiaron la sentencia llamando a un plenario el último día, uno de los jueces de Cornejo, Valerio, estableció un plenario el último día eran tres jueces los que tenían que resolver, habían dos votos declarando la inconstitucionalidad, y el último día, cuando ya no se podía legalmente hacer, convocaron a un plenario llamado por el gobierno y por Valerio, por Cornejo, y fue tan escandaloso todo esto que si uno lee la sentencia del Itenaula, se va a dar cuenta que en el voto de Adaro dice todo esto, que ya estaba lista la sentencia, que era declarando la inconstitucionalidad y que ilegítimamente la cambiaron. Fíjense ustedes que esto forma parte de una denuncia que hicimos nosotros ante las Naciones Unidas. Entonces, son temas que son escandalosos, no solamente por lo que contenía, sino por cómo lo lograron. Y el tema tiene que ver con el disciplinamiento, porque no podían llegar a que Mendoza fuera el ejemplo del neoliberalismo, del ajuste, de decir, bueno, bajamos los salarios. Ellos tienen un trunfo, ¿no? Tenemos los salarios más bajos del país. Mirá lo que hicimos, cómo lo hicimos. Y bueno, desmovilizando al gremio docente a través de estos mecanismos disciplinadores, discriminadores, violentos, violatorios de derechos humanos, como el Itenaula. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que derogar el Itenaula. Es muy triste que recién en 2023 el conjunto del peronismo haya llegado a esta conclusión que nosotros venimos denunciando desde el principio, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la cortesía de atendernos y por explicarnos las propuestas de tu grupo para las PASO del 11 de junio. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo y suerte. Abrazo. Muchas gracias a ustedes y una felicitación y un abrazo enorme a este programa a desalambrar. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Gracias. Chao, Alfredo. Adiós. Hasta luego. Gracias. Y terminamos de escuchar a Alfredo Guevara, otro de los candidatos por el Frente Elegido. Así es. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Allá rompiendo los moldes, nació donde el coronel, la pampa gringa de Thanos lo crió, laburándose. Puso la hoz en su mano, en la tierra que fue Ranquel, lo hizo crecer desde abajo, hasta el puño y desde el pie, meta a cosechar espárragos y libros para comer, si tuviera que explicarme. Al hombre del overol diría que fue tan grande como un pueblo en un puño, que con la luz de la frente cegaba de honestidad a los gobiernos de mierda, burgueses reformistas y todo eso del puro oficio para luchar. Y este recuerdo se irá perdiendo, pero vos te quedas acá, dentro de las cosas y del tiempo común. Laburante más Agustín, le decían Agustín, le decíamos Agustín, le decían lo que hay. Cuando quisieron comprarlo al Sogaray y Frondizi, le dieron un cheque en blanco que rompió y dejó hecho risas, y no se cayó el cantor. cuando encerraron al pájaro, porque la vida es vida. Si se lucha, los obreros y el pueblo si resiste. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Y yo qué tengo que hacer pa' que escape la guerrilla? Dijo y se puso en cuclilla en el pabellón aquel. Fugarme, reconocer que ya soy un clandestino, ese hoy no es mi camino. Si puedo, lo evitaré. Santucho dijo, así es. Y planearon la jugada, y al perro de Gorriarán le dio la mano y el alma por la sangre derramada, y que viviera Trelew. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronce, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad, planteábamos la continuidad de la revolución. Y esta milonga se irá perdiendo, pero vos te quedas acá, dentro de las cosas y del tiempo, como un laburante más. Agustín, no te mueras nunca, Agustín, no te mueras. Y continuamos con más A Desalambrar. Bueno, después de estas dos interesantes entrevistas a los candidatos que nos parecieron más interesantes dentro de lo que es la elección primaria que se va a realizar el 7 de junio en el Frente Elegí y en las otras alianzas, por supuesto, que van a haber, vamos a continuar hablando un poco más del Cordobazo, ya que nos parece que hay muchas lecciones para sacar de esa experiencia histórica. No, y no, sí, creo que de todo se puede sacar alguna enseñanza. Pero hay un aspecto en relación al Cordobazo que ha estado invisibilizado durante mucho tiempo y que hace algunos años se empezó a hacer más visible, como es la participación de las mujeres en ese episodio histórico. Hay un trabajo bastante interesante que se llama El Cordobazo también tiene caras de mujeres, del año 2019, de Moreno Aquina y Fabiana Servín de la Universidad Nacional de Moreno, que justamente ellas investigaron el rol de las mujeres en ese estallido social que fue tan trascendente del Cordobazo. Y vamos a rescatar algunos relatos que tienen que ver. Las mujeres del Cordobazo fueron partícipes activas desde los lugares que les tocó vivenciar la revuelta de aquellos días. De diversas maneras aportaron a la historia desde sus realidades. Los sucesos del mayo del 69 son contados en fotografías, en tapas de diario, de distintas maneras, pero en general se ha omitido la participación de las mujeres. Muy poco se habla de ellas también, que formaron parte de estas jornadas. Y bueno, hace un par de reportajes, uno de ellos es Susana Romero Suet, que actualmente vive en Córdoba y en aquel entonces era estudiante de Letras Modernas y militante universitaria de izquierda, y asegura que en las universidades las revueltas eran constantes y la participación de las mujeres activas. Con las compañeras nos dirigíamos a los barrios para descentralizar, nos encontrábamos con montones de camiones llenos de obreros que se dirigían en sentido contrario, en los barrios quedaron las amas de casa. Fue un sentimiento de emancipación muy fuerte frente a las fuerzas represivas. En el barrio Clínicas, que recién hablabas vos, Germán, donde vivían los estudiantes, vivían ahí en las pensiones muchos estudiantes y las que defendían las pensiones eran mujeres. Se amplió una protección masiva femenina. Bueno, esto, ¿no? De cuál fue el papel de las mujeres, que si bien tuvieron mucho protagonismo, una de ellas también habla, teníamos voz, pero a la hora de las decisiones nuestros compañeros no nos tomaban muy en cuenta. Claro. Hablábamos, pero no estábamos Pero bueno, evidentemente hubo una participación masiva de las mujeres, sobre todo recordemos con el Cordobazo, esta gesta o este hecho histórico donde participaron estudiantes y un montón de trabajadores reunidos en los sindicatos, en un momento cuando matan a uno de, creo que se llamaba Carlos Mena. Mena. Sí. Toda la sociedad sale a resistir a las barricadas y ahí entran también masivamente las mujeres. Claro. Fue tal la organización y la movilización que cuentan que en el Cordobazo la policía llegó un momento que se acuartela porque sí, los sacaban de las calles, ¿no? Claro. Esto tuvo que retroceder porque estaba muy bien organizado. Estuvieron bastante tiempo preparando las ondas, las bolitas de acero con las cuales atacaban a las policías, especialmente a los caballos. Desde entonces se dejaron de utilizar los caballos para reprimir porque ya habían descubierto su debilidad, su debilidad ante las bolitas de acero. Y también había las molotov. Claro, pero toda una estrategia, no cayeron del cielo, sino una que estrategia de grupo muy bien armada y muy bien articulada, digamos, de qué lugares aparecer, cortar calle y hacer manifestarse y después replegarse ante el aviso de alguien que avisaba, replegarse, desaparecer, claro, y aparecer en otro lado, era como una estrategia. En cuanto a la participación de la mujer, si bien no estaban en los sindicatos que aparecían como conduciendo el proceso, claro, porque eran sindicatos de trabajadores masculinos en su mayoría, ESMATA, la UOM, qué sé yo, el Lugui Fuerza, pero sí estaban vinculadas las mujeres a la industria textil, claro, a la industria de la confección, de calzado y de vestido. También había trabajadoras en las fábricas de vidrio, en las fábricas de la industria de la alimentación, en la industria de la carne, y muchas de ellas se convirtieron en delegadas gremiales. Y en el ámbito universitario participaban también en diversas agrupaciones estudiantiles. Así que me alegro de que hayamos rescatado esa foto donde aparecen las mujeres en primera línea en esa jornada histórica del 29 de mayo de 1969, ya que no se reprodujo mucho esa foto en toda su extensión. Se recortaba normalmente a la figura de Tosco y a los dirigentes, claro, sindicales masculinos que lo acompañaban. Así que creo que es un rescate interesante y que puede mostrar en toda su magnitud cómo abarcó esa lucha a todo el pueblo cordobés, más allá del género, más allá de la religión, más allá de la organización política, más allá de la organización gremial. Incluso también había una, en ese momento, justamente con lo que has mencionado, Germán, se nota que había una idea de la división del trabajo muy marcada, entre que habían trabajos que eran para hombres y trabajos que eran para mujeres. Sí, pero fíjate vos que lo menciona eso, que tuve esos audios de Tosco, que habla contra la opresión, siendo que los salarios de los obreros metalúrgicos de todo Córdoba eran los más mejor pagados. Mejor pagado. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las veces te la vendieron como que era un paro por mejores salarios. Sin embargo, era un paro, digamos, de la clase obrera, que ya daba un paso de no solamente del sindicalismo, sino que era un paro político. La lucha política. Una lucha política en para transformar la sociedad. Claro, no era una reivindicación de un sector, sino con un ideario político. La clase obrera cordobesa en esos momentos era una de las mejores pagas en el país, en una provincia donde no había desocupación prácticamente en esa época por el boom industrial que se había producido desde la década del 50 en adelante, con la creación de industrias de fabricación de automóviles, la erradicación de Fiat, ICA, Así que no fue la pobreza la que causó el estallido, sino que era una lucha antidictatorial, claro. Y también en defensa de, se había aprobado hace poco por medio de la dictadura el sábado inglés, pero a la cordobesa, con aumento de horas de trabajo durante la semana. Claro. En cambio, a nivel nacional, era el sábado inglés se había aprobado con menos horas de trabajo durante la semana. Eran 44 horas a nivel nacional, y en Córdoba eligieron 48 horas. Uh-huh. Entonces, eso. También ese fue un factor detonante de esta lucha. Eso para cuando nos digan... Pero fundamentalmente era antidictatorial. Para cuando el gobierno nos diga a los docentes, a los trabajadores, que es un paro político, y sí, claro, los y paros sí. Son políticos, porque queremos cambiar la política, ¿no? Bueno, nos vamos a ir yendo, pero antes vamos a decir un aviso. Este 3 de junio a las 17 horas en San Martín y Colón, hay una convocatoria de Ni Una Menos, a 8 años del primer Ni Una Menos, seguimos de luto, Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos. Desde el 2015 se viene haciendo a nivel nacional y en todas las provincias esta movilización que tiene que ver en contra de la violencia hacia las mujeres. Así que bueno. Sí, el 3 de junio a las 17. A las 17 horas en Colón. Colón, y San Martín, vestidas de negro. Y lo de Colombia va a quedar para el próximo programa porque el tiempo es tirano. Sobre eso, de acá en Mendoza, dictador. De enero hasta ahora han habido 6 femicidios. Y 2 avisos cortitos de presentaciones de libros que nos parecen interesantes. Mañana a las 19:30 horas en el auditorio de Radio Nacional, Emilio Civit 460, El Negro Nasif, periodista mendocino, el diario El Otro, escribe algunas de sus crónicas, va a presentar su libro Haciendo Teta el Mundo y otros globos de ensayo. Así que está buenísimo el título. Por el título, si el título llama la atención. Es una recopilación de sus crónicas y artículos periodísticos. Así que mañana, 19:30. 19:30 horas en el auditorio de Radio Nacional. De Radio Nacional, Juan Draghi Lucero se llama el auditorio. Uh-huh. Y el viernes 2 del 6 a las 19 horas en el auditorio de la Asociación Bancaria se va a presentar el libro Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina, escrito por Dante Marcelo Vega, un abogado vinculado a la lucha de los derechos humanos y creo que fue juez también. Lo va a presentar Sergio Jiménez, el secretario de la bancaria en Mendoza, Cintia Gómez, que es la encargada de Derechos Humanos en la bancaria, y el autor, Dante Marcelo Vega. Así que todos invitados para el viernes 2 del 6 a las 19 horas en el auditorio de la Asociación Bancaria. Avenida España 1234 de Mendoza. Nos vamos a ir porque nos hemos quedado sin voz. Se terminaron los avisos comerciales. Muy bien. Nos vamos despidiendo hasta el otro miércoles, que digamos a desalambrar.